Te cuento algo que ayer estuvimos tratando en el programa de la noche y es muy, muy interesante. Y que da cuenta del famoso dicho, echa la ley, echa la trampa. ¿Vos te acordás que hace algunas semanas en la Cámara de Diputados se le dio fuerza de ley a esta ley que se prorrogó, una ley que ya existía para evitar los desalojos de las comunidades originarias, ¿no? Así es. Y de realizar, ir realizando en paralelo un censo. Ese mismo día, diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que contradice la ley que votaron. Qué raro. Pero escuchá esto, porque lo podemos relacionar incluso al tema que se está viviendo con los mapuches en esta LOF que lleva meses, donde mataron a Rafa Nahuel, que es en un terreno que, digamos, desde lo legal le pertenece a Parques Nacionales. ¿Sabés qué votaron? Votaron un nuevo parque nacional en la Argentina. No podría decir, es una buena qué noticia. Bueno. Pero hay un problema. Hay comunidades originarias adentro. No me digas, no lo puedo creer. Hay comunidades originarias adentro. Esto es en Tucumán, es el Parque Nacional de Conquija. Tienen media sanción de diputados. La votaron por unanimidad todos los diputados que estuvieron presentes ese día, diputados y diputadas. Y ahora falta que la sancione el Senado. Ayer charlamos con Margarita Mamani, anoche, que es la vicepresidenta del Consejo Consultivo Participativo Indígena que dirige Félix Díaz, es decir, es el sector más cercano al gobierno nacional, podría decirse. Su comunidad de 1.500 personas está adentro de ese lugar y lo desalojarían si... Yo te iba a decir, justamente en Tucumán es uno de los lugares donde hay litigio, porque hay otros lugares donde todavía no se hicieron los censos y demás, claro. Y no hay una situación litigante de parte del Estado de particulares contra las comunidades. Casualmente Tucumán no es el caso, tenemos pendiente todavía el asesinato de Chocobar. Claro, el comunero. Digamos, el comunero Diaguita. Así que, digamos, están echando baldes de nafta, me parece, a la relación con los pueblos originarios. Sí. Bueno, esto que tratamos anoche es algo desconocido, ¿no? Incluso había un acampe afuera del Congreso, que cuando se prorrogó, cuando la ley se publicó en el boletín oficial, se levantó, ¿no? Porque sentían que eso era la llave que necesitaban para cerrar la puerta y darle dos vueltitas para cancelar cualquier posibilidad de que hubiera desalojos, ¿no? Pero bueno, paralelamente están votando ese tipo de ley. Ahora, si esto sucediera, ¿no? Si tuviera fuerza de ley y Gendarmería, y Parques Nacionales, toma tierras que son de los originarios. Margarita nos contaba que es ella la sexta generación que vive allí, claro. No es solo que ella nació ahí, claro. ¿No? Es sexta generación. ¿Va a entrar prefectura a sacar a parques nacionales de los territorios? No me parece. ¿Vos decís que no? Tampoco. Porque yo tenía esa esperanza, digamos. Tampoco vi que entraran a sacar, en el caso de la zona del Lago Escondido y demás, a los eso también es zona de parques nacionales, y sin embargo está en poder de Lewis. Digo, me parece, porque acá este argumento que se esgrime en el caso de la comunidad donde muere Rafa Nahuel es que es territorio de parques nacionales y demás. ¿Por qué no lo sacan a Lewis de la zona del Lago Escondido si también es territorio de parques nacionales? No vi que la gendarmería, la prefectura entraran a esas tierras. No. Un poco de rock. Dale. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.